Claro. Bueno, y en Rosario se armaron una serie de actividades especiales para celebrarlo, actividades que se diagramaron en conjunto por el gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario, Aguas Santafesinas, el Consejo Municipal y diferentes organizaciones ambientalistas y demás. Sí. En el marco de esto, la universidad también va a participar de estas actividades. Va a aportar su gota. Va a aportar su gota. Exactamente. ¿Cómo estamos? Chorrito está. Bueno, mañana jueves 18 y el viernes 19 en sede de gobierno va a haber dos clases abiertas en el marco, bueno, en el marco de lo que son las actividades del agua de la Cátedra Libre del Agua, que se dicta desde el año pasado en nuestra universidad. Ajá. Y bueno, a quien tenemos en línea justamente para charlar sobre la cátedra, sobre, digamos, esta problemática del agua, es al director de esta Cátedra Libre del Agua, el señor Aníbal Facendini. Aníbal Facendini, el doctor Aníbal Facendini. ¿Qué tal, Aníbal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué contás, Gerardo? Bien, bien, acá andamos, se viene el Día del Agua, y bueno, es un tema en el cual usted ha estado trabajándolo desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Sí, lo hemos visto haciendo protestas frente a aguas provinciales, montado en un caballo a la vieja usanza, ¿no? Digamos, como repartía el aguatero que iba barrio por barrio llevando agua potable, ¿no? Sí, sí, me acuerdo que usted quería un poco de esa agua, pero yo dije, no, está contaminada esta agua, era un símbolo, me acuerdo. Ah, era solamente un símbolo. Claro, un símbolo, una metaforización para protestar contra los franceses. ¿Usted cree que la gente tiene real dimensión del problema del agua en el mundo? No, la verdad que no. Yo creo que es un problema cultural donde se valora a partir de las ausencias, como muchas cosas, ¿no? Como muchas cosas de la vida, la cotidianidad, es a partir de las ausencias que se valora. Y bueno, y cree que es inagotable, y que bueno, y que es hasta que desaparece un río, como a veces pasa en el Amazonas, en algunos brazos, perdón, del Amazonas. ¿Han desaparecido? Y sí, o los ciclos de cambio climático, por ejemplo, en la conferencia internacional de la Universidad de Nuevo México y el gobierno de Lula, ahora el 24 de noviembre del 2009, uno de los debates que había era que el cambio climático era tan fuerte que un brazo del Amazonas, y había un poblado de 500 personas, se habían quedado sin agua. Y la paradoja es sin agua en una de las vertientes mayores de agua dulce. Y sucedía hasta que pasa, y vos decís, mira, pasó, sí, pasa. Existe, sí, existe. Y pero tuvieron que trasladar un poblado de aproximadamente, lo dije antes, 300, 500 personas, y pasó. Ajá, pero ¿por qué? ¿Cuál fue la causa por la que desapareció la, la causa fue que, esto salió mucho en los diarios del norte de Brasil, la causa fue que el cambio climático agudizó el ciclo de sequía de ese pequeño o digamos mediano brazo del río Amazonas, en la intersección entre el río Negro y el río Amazonas, ¿no? Un brazo donde se agudizó esos ciclos de sequía y se adelantó y se repitió. Entonces, la gente preparada para este periodo de sequía se adelantó, entonces quedó, digamos, totalmente desamparada. Ahí tuvo que intervenir el gobierno para acercarle agua potable y demás. Pero esta es la paradoja y esta es la cuestión pedagógica. A ver, que esto sucede no en el desierto del Sahara, sino en el Amazonas. Entonces, todo un signo, toda una metáfora, más que metáfora, toda una realidad que nos indica que esto puede suceder, que nos quedemos sin agua y que realmente vamos a hacer un paso donde un sistema que depreda todo, que masacra la naturaleza, que fagocita la naturaleza sin respetarla, evidentemente podemos ir a un espacio de mucha desertización y también de sequía, motivo por el cual la Cátedra del Agua da dos clases en el marco del Día Mundial del Agua, el día 18 y el día 19 a las 19 horas. Una es con las profesoras de la Cátedra del Agua, la doctora Hermida Lucena y la licenciada Lorena Pirona, ambas de profesoras de la Cátedra del Agua de la UNER, de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y por el otro lado, el viernes, dentro de un espacio de cátedra que se llama Homenaje y Fiesta al Río, se van a pasar un comentario sobre el río y unos videos a cargo del periodista ambiental Sergio Rinaldi, y antes de eso se va a hacer una cuestión lúdica que se llama Los Molinos del Agua, a cargo de señor Daniel Morelo, que apuntan a todo esto, ¿no? A la concientización y al conocimiento, conocimiento y concientización, porque a veces la conciencia, la concientización no nos sirve para alcanzar el conocimiento, y el conocimiento sin conciencia se diluye, se dispersa. Claro, y nosotros en este caso seríamos esta región, ¿no? Bañada por las aguas del Paraná, bueno, por esta cuenca, ¿no? Seríamos, nosotros que somos pobres en muchos aspectos, en este caso seríamos ricos en la actualidad, en cuanto al tema del agua, digo. Sí, los recursos hídricos de Argentina en la zona litoral son muy buenos, igual que la parte del famoso acuífero Guaraní, de Brasil, Uruguay, parte de Paraguay. Son muy buenos y podrían llegar a proveer agua a cerca de 720 millones de personas, dado los kilómetros cúbicos que tiene este reservorio importante y tan fundamental como es el acuífero Guaraní. Pero indudablemente, si no hay un planteo desde la escuela, de la pedagogía, tomando los viejos mandatos de los filósofos pedagogos como Comenio o lo que planteaba Piaget en su momento, o inclusive tratando de tomar lo mejor, no lo mejor, sino lo más realista, que distinto, de Paulo Freire, es la necesidad de tomar conciencia y también de marcar una cuestión que también que hay que plantear, y que el gobierno nacional, en razón de verdad y en rigor, ha marcado un hito con respecto a los otros gobiernos nacionales, que darle mucha importancia al tema de los servicios sanitarios y a lo ambiental. Por ejemplo, la inauguración de redes de agua potable y demás, y plantas potabilizadoras, el gobierno nacional lo ha planteado como una cuestión fundamental dentro de la agenda, da cuenta que la Argentina es un país que todavía marca cerca de 8 millones de personas que no acceden al agua potable. Esto marca que el gobierno nacional, más las universidades, más la municipalidad y el Estado provincial pueden hacer y deben realizar una actividad de coordinación académica y actividad pedagógica para que se tome conciencia, y fundamentalmente que el agua tiene que ser un acto de justicia social, porque el agua, como en el mundo, no le llega a los pobres, no es que no le llega a los altos sectores ricos, el agua no le llega a los pobres. Es decir, el agua no escapa a la injusticia social, el agua refleja la injusticia social. El agua, tanto en el África sahariana como en América del Sur, como en Argentina, cuando uno dice no le llega al pobre, no es que no le llega a todo el mundo, al pobre no le llega. Entonces, en razón de verdad y por justicia y equidad social, hay que lograr que el agua le llegue a los sectores más vulnerables de nuestras sociedades. Aníbal, entonces, recordanos cuándo y dónde va a desarrollarse esta cátedra del agua. Bueno, el jueves lo esperamos todos en la cátedra, en la clase abierta de la Cátedra del Agua de la Facultad de Ciencias Políticas, en la sede de gobierno, en la calle Maipú 1065, y el viernes se hace una clase abierta que se llama Fiesta y Homenaje al Río, donde se va a pasar unos videos, como dije antes, a cargo de Sergio Rinaldi, y antes de eso una cuestión lúdica que se llama Los Molinos del Agua, a cargo del doctor Daniel Morelo. Cuando decís cuestión lúdica, ¿a qué haces referencia? Y a lo que dice la palabra. Claro, pero es un juego con molinos. ¿Cómo? Que es un juego con molinos. Sí, es un juego que se llama Los Molinos de Agua, haciendo una sinonimia con los molinos de viento, ¿no? Del Quijote. Ajá, perfecto. Entonces viene por ahí la Estamos cosa. Luchando contra molinos de agua. Claro, o estamos luchando por los molinos de agua. Por los molinos de agua. No contra, por. Y así que, bueno, los esperamos. Y por último, acuérdense que también se cierra todo el ciclo el lunes 22, también en la sede de gobierno a las 19 horas, donde la Cátedra del Agua va a disertar con el... Vamos a disertar con el ministro de Aguas sobre toda esta problemática y apuntando a esta pedagogía que la Universidad Nacional de Rosario es vanguardia en América Latina en el sentido de tomar conciencia y conocimiento de los recursos hídricos. Muy bien. Bueno, te agradecemos el contacto. Gracias a ustedes, Che. Bien. El doctor Aníbal Facendini era entonces hablando de este tema a raíz de que se viene el Día Internacional del Agua.